Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con 14 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Estos son los resultados de la jornada 14 que comenzó el viernes pasado. Pumas le ganó 4-0 a Mazatlán, Necaxa 3-2 a Tijuana. Pues el sábado, Querétaro 2-0 a León, Pachuca 3-0 a Tigres, Guadalajara 3-2 a Puebla, el América y Santos empataron 1-1, el Cruz Azul le ganó 2-1 al Monterrey. El domingo, Toluca le ganó 4-1 al Atlas y Juárez le ganó 3-2 al Atlético de San Luis. Este último el lunes por la noche. Entonces, ¿cómo está la tabla? En primer lugar está el Toluca con 29 puntos, el América tiene 29. Mejor diferencia de goleo la tiene Toluca. Pues viene Monterrey en tercer lugar con 28. Cruz Azul tiene 26. Pachuca 25. Necaxa 24. Tigres está en séptimo con 24. Querétaro 23. Guadalajara 22. Pumas 20. En décimo primer lugar está León fuera de... Hasta ahorita está fuera de lo que serían los Apertura Playoffs. Bueno... Hasta eso, el play-in, como le llaman ahora a esto de que cuatro equipos tienen que jugar en un solo partido, decidir si pueden meterse a la liguilla o no. Entonces, ahí está eso. Entonces, décimo primero está León con 20, Santos tiene 15, el Atlético de San Luis tiene 13, Juárez 12, Mazatlán tiene 12, Atlas 10, Tijuana 8 y Puebla tiene 5 puntos. Que se viene entonces para la jornada número 15. Todo comenzará entonces el día viernes. Y el día viernes tenemos tres partidos: Querétaro contra Mazatlán, Necaxa contra Santos, Puebla contra Cruz Azul. El sábado, Pachuca contra Guadalajara, el América contra Toluca, los dos líderes del torneo hasta ahorita. Después, quien va a aprovechar eso va a ser el América. Y digo, el Monterrey que se enfrenta a Tigres en el Clásico Regio. Si es que lo aprovecha, se podría meter en el primer lugar. Si es que tienen un empate los dos, Toluca y América. Y después viene el día 14, el domingo, Atlas contra el Atlético de San Luis, Pumas contra León y Juárez contra Tijuana. Y eso va a ser todo entonces por el clausura de la Liga MX. Vamos a pasar de ahí a lo que... Bueno, antes de pasar a España, vamos a hablar del reencuentro que va a haber en el partido que va a suceder el sábado entre las Chivas Guadalajara contra el Monterrey. Ah, Chihuahua. Esto es una noticia por lo visto pasada, porque el Monterrey se va a enfrentar a los Tigres. Entonces, bueno, me imagino que ya se enfrentaron y ahí están entonces. El Monterrey, que tiene a un jugador del Real Madrid en Sergio Canales, y las Chivas, que tienen al entrenador argentino Fernando Gago, que estuvo también en el Real Madrid. Entonces, bueno, pues ahí está. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y estos son los resultados de la jornada número 32, que comenzó el viernes pasado, el sábado. El Manchester City le ganó 4-2 al Crystal Palace. West Ham le ganó 2-1 a Wolves. Luton le ganó 2-1 al Bournemouth. Newcastle 1-0 a Fulham. El Everton 1-0 al Burnley. Aston Villa 3-3 con Brentford. Arsenal 3-0 al Brighton. Después el domingo, Manchester United y Liverpool empataron en un buen partido al 2-2. Chelsea y Sheffield United empataron 2-2. Y el Tottenham le ganó 3-1 al Nottingham Forest. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Arsenal está en primer lugar con 71. Liverpool está en segundo con 71. Manchester City tiene 70. El Tottenham tiene 60. Aston Villa 60. En sexto lugar está el Manchester United. Está fuera de puestos de competición europea con 49 puntos. West Ham tiene 48, Newcastle 47, Chelsea 44, Brighton 43, Wolves 42, Bournemouth 41, Fulham 39, Crystal Palace 30, Brentford 29, Everton 27, Nottingham Forest 25. Y en puestos de descenso está Luton con 25, Burnley con 19 y Sheffield United con 16. Es casi la mitad de todos los partidos que han jugado. O sea que un empate cada dos partidos. Ok, pues vamos a ver entonces lo que se viene para la jornada número 33, que comenzará el día sábado. Estos son los partidos: Newcastle contra el Tottenham, el Brentford contra el Sheffield United, Burnley contra Brighton, el Manchester City contra Luton, el Nottingham Forest contra Wolves, Bournemouth contra Manchester United. Entonces el domingo, Liverpool contra Crystal Palace, West Ham contra Fulham, Arsenal contra Aston Villa, Chelsea contra Everton el lunes por la noche. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la liga EA Sports. Vamos a ver cómo estuvo la jornada 30. Pero antes hubo un partido el día 4. Reposición de la jornada número 26. Valencia le ganó 1-0 a Granada. Y estos son entonces los partidos de la jornada, bueno, hace un par de fines de semana. El Sevilla le ganó 1-0 al Getafe. Osasuna el día 30, o sea, el sábado, le gana el Osasuna 3-0 al Almería. El Mallorca y Valencia empataron 0-0. Barcelona le ganó 1-0 a Las Palmas. El día 31, un domingo, hace 10 días casi, Celta de Vigo y Rayo empataron 0-0. Girona le ganó 3-2 al Real Betis. La Real Sociedad 1-0 al Alavés. Y Real Madrid 2-0 al Atleti. También el día 4, no, el día primero de este mes, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Villarreal. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Real Madrid tiene 75, Barcelona 67, Girona tiene 65, el Atlético de Madrid tiene 58, el Atleti 56, Real Sociedad 49. En séptimo lugar está, fuera del puesto de competición europea, el Valencia con 44. Real Betis 42, Osasuna 39, Villarreal 38, Getafe tiene 38, Las Palmas 37, Alavés 32, Sevilla 31, Mallorca 31, Rayo 30, Celta de Vigo 28. En puestos de descenso está Cádiz con 25, Granada con 14 y Almería tiene 13. Y la jornada número 31 va a comenzar entonces el día viernes con el partido Real Betis contra Celta Vigo. Después el sábado, Atlético Madrid contra Girona, Rayo contra Getafe, Mallorca contra Real Madrid, Cádiz contra Barcelona. El día 14, el domingo, Las Palmas contra Sevilla, Granada contra Alavés, Atlético contra Villarreal, Real Sociedad contra Almería. Y el lunes por la noche, Osasuna contra Valencia. Y bueno, La final de la Copa del Rey ya fue, ya sucedió, fue el domingo. Y el Atleti le ganó al Mallorca 2-1 después de penales. O sea que empataron 1-1 en el tiempo regular. Y después se fueron a penales. Obviamente eso se jugó en el estadio de la Cartuja, que es un estadio neutral. Y los penales estuvieron de la siguiente forma. Primero tiró Marikiv y anotó para el Mallorca. Después tiró García. Bueno, todos los que tiraron de parte del Atleti anotaron. Y bueno, fue García, lo anotó. Morlanes falló. Muniain anotó. Ranjovic falló. Vesga anotó. Sánchez anotó. Y Berenguer anotó. Y con eso ellos son los campeones de la Copa del Rey. Y eso va a ser todo entonces por la Copa del Rey. Vamos a pasar de ahí a la Serie A, el Calcio Italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 31. Y todo comenzó la semana pasada con el partido del viernes entre Salernitana y Sassuolo. Después el AC Milán el sábado le ganó 3-0 a Lecce. Roma 1-0 a la Lazio. Empoli 3-2 al Torino el domingo. Frosinone y Bolonia 0-0. Napoli 4-2 al Monza. Génova 2-1 al Verona. Cagliari 2-1 al Atalanta. Juventus 1-0 a la Fiorentina. Y el lunes por la noche Inter le ganó 2-1 al Udinese. Y bueno, la tabla está de la siguiente forma. El Inter está primero con 82 puntos. En segundo está el AC Milan con 68. Juventus tiene 62. Bolonia 58. En quinto lugar está Roma con 55. Atalanta con 50. Está en sexto lugar. Fuera de puestos de competición europea está Napoli con 48. Lazio 46. Torino 44. Fiorentina tiene 43. Monza 42. Génova 38, Cagliari 30, Lecce 29, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27. En puestos de descenso está Frosinone con 26, Sassuolo con 25 y Salernitana tiene 15 puntos. La jornada número 32 comenzará entonces el viernes con el partido Lazio contra Salernitana. Pues el sábado Lecce contra el Empoli, Torino contra la Juventus, Bolonia contra Monza. El domingo, Napoli contra Frosinone, Sassuolo contra el AC Milan, Udinese contra Roma, el Inter contra Cagliari. Y el lunes por la noche será Fiorentina contra Génova y Atalanta contra Verona. Eso es todo por la Serie A del Calcio Italiano. Vamos a pasar de ahí a Bundesliga. Vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 28 en el fútbol alemán. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes. El partido entre Werder Bremen contra Eintracht Frankfurt, empatados a 1. Después, el sábado, Bayer Leverkusen le ganó 1-0 al Union Berlin. El Mainz 4-0 al Darmstadt. El Heidenheim 3-2 al Bayern München. El Leipzig le ganó 4-1 a Friburgo. Colonia 2-1 al Bochum, Stuttgart 1-0 al Borussia Dortmund. Después el domingo, Hoffenheim le ganó 3-1 al Augsburgo y el Borussia Mönchengladbach 3-1 al Wolfsburgo. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayer Leverkusen está en primer lugar, tiene 76 puntos, Bayern München tiene 60, Stuttgart tiene 60, el Leipzig tiene 53, Borussia Dortmund 53. El Eintracht Frankfurt 42, Augsburgo tiene 36, está fuera de puestos de competición europea. Hoffenheim tiene 36, Friburgo 36, Heidenheim 33, Borussia Mönchengladbach tiene 31, Werder Bremen 31. Y Union Berlin 29, Wolfsburgo 28, Bochum 26, en puestos de descenso. Mainz tiene 23, Colonia 22 y Darmstadt tiene 14 puntos. Y la jornada número 29 comenzará entonces el viernes con el partido Augsburgo contra Unión Berlín. El sábado Bayern München contra Colonia. El Bochum contra Heidenheim. Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund. El Mainz contra el Hoffenheim. El Leipzig contra el Wolfsburgo. Y el Stuttgart contra el Eintracht Frankfurt. El domingo Darmstadt contra el Friburgo. Y el Bayer Leverkusen contra el Werder Bremen. Y eso va a ser todo entonces por la Bundesliga. Y vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de esa liga. Para la jornada número 28, comenzó el viernes pasado, Lille ganó 3-1 a Marseille. Después el sábado, Le Havre y Lens empataron 1-1. PSG empató 1-1 con Clermont. Después el domingo, Brest le gana 4-3 al Met. El Toulouse y Estrasburgo empataron 0-0. El Reims y Nice empataron 0-0. Montpellier le gana 2-0 al Lorient. El Monaco le gana 1-0 al Stade Rennais. Y el Lyon le gana 3-1 al Nantes. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG tiene 63. Brest tiene 53. Mónaco 52. Lille 49. Niza tiene 44. Lens tiene 43. Fuera puestos de competición europea está Reims con 40. Marseille 39. Está Rennes 39. Lyon 38. Toulouse 33. Strasbourg 33. El Montpellier tiene 32. Le Havre tiene 28. Nantes 28. En puestos de descenso está Lorient con 26, Met con 23 y Clermont con 21. Y bueno, los partidos de la jornada número 29 comenzarán con el partido de el viernes entre Met y Lens. Después el sábado el Strasbourg se enfrenta a Reims, el Stade Rennais contra Toulouse. El domingo Le Havre contra Nantes, Clermont contra Montpellier y Lyon contra Brest. Eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y entonces vamos a hablar de los partidos de hoy en la Champions League, en lo que viene siendo los cuartos de final. El día de hoy, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Borussia Dortmund. Y el Barcelona 3-2 al PSG. El día de ayer, el Arsenal y Bayern München empataron 2-2. Y el Real Madrid y el Manchester City empataron 3-3. Qué partido tan emocionante. Y bueno, el resto vendría entonces la próxima semana. En cuartos de final se enfrentarán Barcelona contra el PSG el día 16. El Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid también el 16. Y el día 17 el Bayern München contra el Arsenal. Y el Manchester City contra el Real Madrid también ese mismo día. Entonces, pues muy emocionante que se pone la Champions League. Y sobre todo para los equipos de España, que tienen a tres equipos. Tres equipos. Y dos de ellos van ganando sus llaves. Entonces, muy buena suerte a todos los demás, incluyendo a los de España también. Y vamos a pasar de ahí, vamos a una pequeña pausa musical. Y ahorita que regresemos, vamos a hablar del draft colegial de la NFL y lo que significa para los equipos que necesitan llenar sus rosters porque no hicieron nada con la agencia libre que tuvieron. Ahorita regresamos, no le cambien. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quién era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. Le misioné. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, se acabó mi suerte. Los llantos que he causado los pago con creces. Por mi dictadura, por mis idioteces, termino en un remix sufriendo por perderte. Es que estoy aquí observando la mejor versión de ti. Es el karma de la vida, bien lo que me toca. Hoy que ya no eres mía, yo te haré a mi esposa. Malgasté tu tiempo, arruiné tu cuento. Tú fuiste demasiado y yo poca cosa. Nadie estoy aquí observando la mejor versión de ti. De la tarde con 36 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, vamos a pasar del soccer a la NFL y vamos a hablar del draft colegial, que obviamente pues ya se viene y pues ya, o sea, mucha gente está súper emocionados con el draft, sobre todo los equipos que no ganan el supertazón y que necesitan jugadores para volver a inflar sus filas de jugadores estrellas. Obviamente ya sabemos que los peores equipos son los que reciben las mejores selecciones globales, por lo menos en el puesto, si es que no las regalaron a otra organización, como lo hizo Carolina, que le regaló el number one pick a los Osos de Chicago para este año. Entonces ellos están ahí, supongo que van a escoger a un quarterback porque pues ya dejaron ir a su quarterback actual. Entonces pues ya vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación. Pero mientras vamos a ver cuándo va a ser el draft y cuál es la situación ahorita de la gente que Pues por lo visto va a ser de abril 25 al 27. O sea que en dos semanas más vamos a tener el jueves, el pues obviamente el primer el round el, que toma toda la noche del jueves. Entonces ahí vas a ver a los mejores jugadores o a los que se espera ver como mejores jugadores salir y ser escogidos en ese momento. Y pues va a ser muy interesante. Ya después vienen las otras 6 vueltas para escoger a los otros, no sé, 100 y tantos jugadores. Entonces, pues ahí está. Vamos a ver quiénes piensa Eric Elbholm que debería de estar, deberían de ser seleccionados arriba en la primera ronda. Y para él, Caleb Williams sigue siendo el primer chico, el primer jugador colegial en que, bueno, que se basa su mock draft como número uno. Y él es un quarterback de USC. Y pues, vamos a decirlo, Chicago no ha sido así la super máquina. Entonces vamos a ver si esto hace la diferencia, si pueden reponerse de haber cambiado a su jugador Fields, que en algún momento pensaron que era una superestrella, para usar a su número uno, su selección número uno, para agarrar al mejor quarterback en el draft. En el número 2 está Marvin Harrison, que sería, él es un wide receiver, que sería al equipo de, bueno, aquí no los tiene muy claros, pero sería Washington si es que no intercambia su selección. Este es un receptor de Ohio State. En tercero también un receptor de LSU que se llama Malik Nabers o Nabers. Obviamente mucha velocidad que tiene este güey. Tuvo un día de maravilla en su Pro Day, en su día de profesional, donde le hacen mediciones, y tuvo un tiempo de 4.35 segundos para correr 40 yardas, entonces pues es bastante rápido. En cuarto lugar está Drake May, que es un quarterback de North Carolina, y él parece que va a ser escogido en número cuarto. Después está Rom Odunze, que podría ser escogido en número 5 o número 4, porque aquí lo tienen bajando un escalón. Entonces, pues antes de este draft lo tenía un peldaño arriba. Entonces, no sé a quién vayan a escoger primero de wide receiver, pero no nos olvidemos que Rom es la opción más segura. Sí, o sea, sabemos que él sí ha hecho todo el proceso para llegar a este momento de ser escogido, y tienen toda la información disponible, no como cuando Marvin Harrison Jr. decide no hacer nada para no cambiar la perspectiva que tienen los que siguen a los jugadores colegiales de qué tan efectivo es, ¿no? O sea, él no fue al Pro Day. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos tres receptores abiertos. En sexto lugar está un Joe Alt de Notre Dame. Es un offensive tackle. Séptimo está Jaden Daniels, un quarterback de LSU. Octavo, Byron Murphy de Texas, un defensive tackle. Noveno está Brock Bowers, un tight end de Georgia. Después está en décimo Dallas Turner, un edge de Alabama. En décimo primero está Brian Thomas Jr., un wide receiver de LSU. En décimo segundo está Kenyon Mitchell, un cornerback de Toledo. En décimo tercero está J.C. Latham, que obviamente es un offensive tackle de Alabama. Después está Terrion Arnold, un cornerback de Alabama, en décimo cuarto. En décimo quinto, Troy Fautano, offensive tackle de Washington. En décimo sexto está Jared Burse, un edge de Florida State. En 17 está Thalies Fuaga, un offensive tackle de Oregon State. En 18 está McCarthy, JJ, un quarterback de Michigan. En 19 está Olumuwiya Basanu, un offensive tackle de Penn State. 20 a Marius Mims, Georgia offensive tackle. Pues 21 está Chubb Robinson, un edge de Penn State. 22 Copper de Jan, o de Jean, como quieran decirle, un cornerback de Iowa. En 23 está Tyler Goyton, un offensive tackle de Oklahoma. En 24 está Adonai Mitchell, que es un wide receiver de Texas. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este jugador, que podría caer para los Cowboys en esta posición. 25 está Nate Wiggins, un cornerback de Clemson. 26 está Graham Barton, un interior lineman que es de Duke. 27 está Ladd McConkey, wide receiver de Georgia. 28 Cool Aid McKinstry, cornerback de Alabama. 29 está Michael Penix, un quarterback de Washington. Hasta 29 está bastante abajo, no sé qué pasó, pero bueno, pero dicen que su evaluación médica fue buena y por eso subió 12 puntos en este cosa que están haciendo aquí, en este mock draft. Después en 30 está Laitu Latu, un edge de UCLA. 31 Ricky Purcell, wide receiver de Florida. Y 32 Darius Robinson, un defensive lineman de Missouri. Y bueno, pues eso va a ser todo. Va a estar interesante. En primero escoge Chicago, segundo Washington, tercero Nueva Inglaterra. En cuarto escogen los Cardenales, en quinto los Chargers, en sexto Nueva York, séptimo Tennessee, octavo Atlanta, en noveno otra vez los Chicago Bears, que aquí los tienen escogiendo a Romo Dunze, o Dunze, que podría terminar jugando con Caleb Williams. Eso sería una buena combinación de esos picks. Después décimo está los Broncos de Denver, décimo primero los Minnesota Vikings, décimo segundo los Jets, Las Vegas décimo tercero, los Saints décimo cuarto, Indianapolis décimo quinto, Seattle décimo sexto. Esto es a través de Houston en un intercambio vía Cleveland. Después está los Jaguares décimo séptimo, Minnesota décimo octavo, los Rams décimo noveno, Pittsburgh vigésimo, Miami vigésimo primero, las Águilas 22, después 23 los Bengalíes de Cincinnati, y bueno, después llegamos a la 24, que sería la de los Cowboys. Aquí lo tienen escogiendo a un centro de Oregon, Jackson Powers Johnson. O sea, como te digo, hay diferentes ideas, diferentes personas. Pues 25, Green Bay escogería a Marius Mims, un offensive tackle de Georgia. Tampa Bay, 26, podría escoger a un wide receiver de LSU, Brian Thomas Jr. 27, Arizona podría escoger a Byron Murphy, segundo, vía Houston. Y los Bills están 28, Detroit 29, Baltimore 30, San Francisco 31 y Kansas City estaría 32. Y bueno, eso va a ser todo por el draft. Todavía falta un poco y pues se van a poner más y más. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí los cambios recientes que se han dado, los más sonados, pues de los Bills a los Tejanos, ya les hablamos de Stephon Diggs, el wide receiver que fue intercambiado hace una semana hoy. Después también hubo un intercambio de Hassan Reddick, el linebacker, se fue de las Águilas y llegó a los Jets. Y de los Chiefs se fue el Jarius Sneed y se fue con los Titans. Y bueno, también escucharon lo que dijo el jugador Henry, de el corredor Henry, que él podría haber escogido jugar con los Cowboys, pero nunca le llamaron. Así de, él vive en Dallas, Texas, y por eso pensó que le iban a llamar los Cowboys y le hubiera escogido, de no ser que no le llamaran, que fue lo que hicieron los Cowboys. Muy bien. Supongo que we're all in. Entonces vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol. Y bueno, pues los resultados del día de hoy, los que ya terminaron. El equipo de los Twins le ganaron 3-2 a los Dodgers. En otro partido, Phillies le ganaron 4-3 a los Cardinals. Mariners 6-1 a los Blue Jays. Los Diamondbacks 5-3 a los Rockies. Los Giants 7-1 a los Nationals. Los Rays le ganaron 4-2 a los Angels. Los White Sox perdieron con los Guardians 6-7. Los Padres le ganaron 10-2 a los Cubs. Los Brewers le ganaron 7-2 a los Reds. Los Marlins le ganaron 5-2 a los Yankees. Los Orioles 7-5 a los Red Sox. Y los Royals 11-2 a los Astros. Wow. En otro partido que ya terminó, los Rangers le ganaron 6-2 a los Athletics. Y uno que fue pospuesto por lluvia, los Mets contra los Braves, que va a ser pospuesto hasta septiembre 26, parece. Y bueno, entonces, ¿quién tiene el mejor récord ahorita? Pues los Yankees tienen menos perdidos que los Dodgers, que tienen 5 perdidos, pero 10 ganados. Los Yankees también tienen 10 ganados, pero 3 perdidos. Pues ahí se la llevan entre los dos. Vamos a una pequeña pausa y ahorita les digo cómo van a estar los partidos para el día de mañana y cómo están las tablas de posiciones. No le cambien, estén escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Ahorita regreso. Gracias, María José. Muchas gracias. Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Yo soy más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Yo soy más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me enciende el alma. Eres la verdad que me empapa todo como agua clara. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eso y más, y otras cosas que compartimos como un secreto, para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, dulce amor

De la noche en punto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y vamos a seguir entonces con el día de hoy, el deporte de las ligas, bueno, del las grandes ligas del béisbol. Entonces, ¿cuáles son los partidos para el día de mañana? A las 12:20 va a ser los Mets contra Atlanta, Detroit contra Minnesota a la 1:10. A la 1:10 también Milwaukee contra Cincinnati. A las 2:10 Kansas City contra Houston. A las 2:35 Oakland contra Texas. A las 6:40 Pittsburgh contra Filadelfia. Y a las 7:10 Baltimore contra Boston. Pues así está la cosa. Los Dodgers no juegan hasta el viernes. A las 10:10 tiempo del este. Y pues parece que juegan en San Diego contra San Diego. Ok, pues eso va a ser todo. Ah, no, vamos a las posiciones de los equipos en la división este de la Americana. Los Yankees están en primer lugar con un récord de 10-3. Baltimore 7-4. Boston 7-5. Tampa Bay 7-6. Toronto 6-7. En la central, Cleveland está primero con 9-3, Kansas City 8-4, Detroit 7-4, Minnesota está 4-6, Chicago 2-10. En el oeste de la Americana, los Rangers están primero con un récord de 7-5, los Angels están con un récord de 6-6, los Mariners 5-8, Oakland está 4-8. Los Houston Astros están 4-9 hasta el fondo. ¿Quién los viera? A los viejos líderes de la Americana. Están en el último punto de la división. Entonces, bueno, pues vamos a seguir con las posiciones en la Nacional, en el este. Atlanta está primero con 7-3, Filadelfia 6-6. Washington está 5-7, los Mets 4-7 y Miami 2-11. En la central, Pittsburgh está 9-3, Milwaukee 7-3, Chicago 7-5, los Reds 6-5 y Cardinals 6-7. En el oeste de la Nacional, los Dodgers están 10-5, los Padres 7-8, Arizona 6-7, San Francisco 5-8 y Colorado está 3-10. Bueno, pues eso va a ser todo entonces por el béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos. Vamos a pasar de ahí a hablar de Fórmula 1. Y es que, bueno, ya sabíamos que se venía el Gran Prix de Japón. Pero, ¿cómo estuvo la cosa? Están los Power Rankings de lo que va a pasar para el fin de semana del Grand Prix. Y lo que podemos ver es cuándo se va a dar este Grand Prix, que es del 5 al 7 de abril. Bueno, pues ya fue este fin de semana, perdón. Entonces fue el domingo la carrera y primero llegó Max Verstappen, segundo llegó el Checo Pérez y Sainz llegó en tercero. Carlos Sainz llegó en tercero. Entonces, vamos a ver. Max Verstappen obviamente llegó en 1:54:23, seguido por su coequipero, Checo Pérez, que llegó detrás, nada más 12.53 detrás. Max Verstappen se llevó 26 puntos, el Checo 18. Carlos Sainz de la Ferrari se llevó 15, Charles Leclerc 12. Pues en quinto llegó Lando Norris de la McLaren con 10. En sexto llegó Fernando Alonso con 8. George Russell con 6 puntos llegó en séptimo lugar. Oscar Piastri llegó octavo, se lleva 4 puntos para la McLaren. Lewis Hamilton llegó noveno, se lleva 2 para la Mercedes. Y Yuki Tsunoda llegó en décimo y se lleva 1 para Honda RBPT. Pues en décimo primero, Nico Hülkenberg, Lance Stroll, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Logan Sargeant. Así terminaron todos en ese orden. Después los que no terminaron, Zhou Guanyu, Daniel Ricciardo y Alexander Albon. Y bueno, con esto, ¿cómo están entonces los competidores? En primer lugar, la tabla de los competidores está así. Max Verstappen está primero con 77 puntos. El Checo está segundo con 64, bastante buenos. En tercero está Charles Leclerc con 59. Carlos Sainz llega en cuarto, tiene 55. Después está Lando Norris, que tiene 37. En sexto está Oscar Piastri. Séptimo, George Russell para la Mercedes. Los otros dos para la McLaren, obviamente Lando y Oscar, los dos jovencitos. Pues en octavo está Fernando Alonso con 24, Lewis Hamilton hasta el noveno tiene 10 puntos. En décimo está Lance Stroll con 9, Yuki Tsunoda tiene 7 puntos. En décimo segundo está Oliver Berman, tiene 6. Décimo tercero está Nico Hülkenberg con 3. Kevin Magnussen está décimo cuarto con 1. Después está Alexander Albon con 0. Zhou Guanyu 0. Daniel Ricciardo 0. Esteban Ocon 0. Gasly tiene 0. Valtteri Bottas 0. Y Sargeant tiene 0. Y bueno, pues eso es todo. Entonces, vamos a ver. La tabla de los equipos, obviamente ya sabemos quién es primero. Red Bull tiene 141 puntos. En segundo está Ferrari con 120. McLaren está tercero con 69. Mercedes 34 en cuarto. En quinto Aston Martin con 33. En sexto RB con 7 puntos. Empatado en... está en séptimo lugar, tiene 4 puntos Haas Team. En octavo Williams con 0, Kiek-Sauber 0 y Alpine 0. Y la siguiente carrera entonces, ¿cuál va a ser? Vamos a ver, viene el Gran Premio de China, Lenovo Chinese Grand Prix 2024, va a ser del 19 al 21 de abril. Entonces, para los que quieran ver esa carrera, pues váyanse acercando a China, ahí pueden ver esta carrera, que va a ser en el Shanghai International Circuit. Entonces la ciudad de Shanghai va a ser la capital del Grand Prix chino. Y bueno, vamos entonces a pasar de ahí a lo que pensamos. El Power Ranking me sorprende que pusieran a Carlos en segundo cuando óptimamente no está en segundo. Entonces no lo entiendo por qué lo hacen así, pero quién sabe qué pex con estos. Pero se acabó, entonces